El grito siempre suena bien. ¿Hola? ¿El grito? Estás escuchando Radio El Grito, FM 95.5. Radio Comunitario. Todo junto, viva la libertad, siempre juntos, buscando la paz. He pasado un rato maravilloso, no ha sido esto. ¿Por qué me lleva este terreno, señor? ¿Por qué este terreno tan árido? Bueno, acá estamos, tomando un tintito, comiendo un poquito de salamín con queso. Eso me sorprendió, qué investigación, Dios mío. Sí, siempre te terminaba preguntando cómo fue tu primera vez. Digo, Dios mío. Sí, qué gustazo. Y el corazón contento, no, me alegro haber podido venir, gracias a ustedes. Todo, la verdad, una atención impresionante. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Una charla a fondo con los paisas del barrio. Todos los martes de 20 a 22. Acá por FM El Grito 95.5. Que lo parió, me hace llorar al final, conchísima. Repite los domingos, 22 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Edición número 115 de Paisanos del Barrio. Hoy tenemos una charla muy linda y muy interesante. En los controles técnicos nos acompaña Vero Hellman. Mi nombre es Agustín Pelassini y formamos parte de un equipo que lo conforma un montón más de gente linda y muy trabajadora. Ahí lo tenemos al Seba Canónico, a la Fuji, al Tom Astelarra y un gran colectivo de gente que nos acompaña para que hoy estemos haciendo aquí Paisanos 115. Toi et tes potes, je vous connaissais que dalle, enfin. Non, mais pourquoi vous leur parlez comme ça alors que vous savez pertinemment qu'elles aiment pas? Una entrevista es un espacio de amor. Un momento de escucha e intercambio. Una grieta que abrimos en la vida para que florezcan las palabras. Para conocer la vida de una persona y compartir su forma de contarla. Es un colchón de confianza, con un micrófono de por medio y la afirmación de cuánto nos gusta escuchar historias. Cuánto aprendemos de cada vida, de cada persona que se acerca a contar sus pasos por el mundo. Sus recuerdos, risas y dolores. Datos, parecen botones. No, esto lo digo con el micrófono abierto. No vengo más acá, es un desastre terrible. Por eso en Paisanos del Barrio agradecemos infinitamente a cada persona que llega y nos da con confianza el relato de su vida. Sea quien sea esa persona, siempre es maravilloso escucharla. A Habrá quien dirá que siempre estamos invitando a nuestros amigos. Y sí, así es. Nos gustan mucho nuestros amigos y queremos que todo el mundo pueda escucharlos y conocer sus vidas. Eso no quiere decir que solo queramos entrevistar a nuestros amigos. Que toda la gente que viene al programa se tenga que hacer amiga nuestra. Si eso sucede, si el resultado de una entrevista es una nueva amiga, buenísimo. Para nosotros todas las vidas son lindas para escuchar. Todas las personas tienen cosas súper interesantes para contar sobre sus pasos en estas tierras. Así tengan 5 o 55 años, así hayan vivido aquí toda su vida o estén pasando solo unos meses en el valle. Hagan lo que hagan, nos gusta escuchar cómo viven, qué les gusta y qué les espanta, por qué lloran y con qué sueñan. Así que si alguien escucha este programa y piensa... Qué lindo que sería que entrevisten a mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi nieta, mi abuelito, mi vecina, mi amigo o amiga, tal cual. Bienvenido sea. Es exactamente lo que queremos que pase. Así que por favor, contáctense con nosotros y propongan la entrevista que se les ocurra. El único requisito para ser entrevistada o entrevistado en Paisanos del Barrio... es querer compartir y ser escuchado. Nuestra invitada del día de hoy es hija de Carmen Ruiz, andaluza, y Roberto Vega, que tenía una cedería en el barrio de Liniers, en Buenos Aires. Su padre era socio vitalicio del club Vélez Sarsfield como consecuencia de haber aportado a la construcción de la cancha. Ajá. Fueron dos hermanos, Roberto, el varón, y ella, nuestra invitada del día de hoy. Su infancia y adolescencia transcurrió en Ramos Mejía, Buenos Aires. Ahí fue a un colegio de monjas. Cuando comenzó la facultad, se fue de Ramos. Y se recibió por allá, por la vuelta de la democracia. En el año 91 se casa. Ajá. En abril del 92 llega su primer hijo, Dante. En noviembre del 93, su hija, Victoria. Parió con Raquel Shalman, que es una partera muy reconocida, una... prócer, podemos decir, en partos respetados en la Argentina. En diciembre del 2001, en pleno estallido, se viene con su familia a vivir al Guaico. Era el 2003 y comienza a formar parte del grupo de apoyo a la lactancia, Vía Láctea, de Mina Clavero. Al año siguiente, viaja con algunas compañeras a Uspallata, ahí a un encuentro nacional de grupos de lactancia materna. Parece que se le flipó. Es una gran luchadora por los derechos de las mujeres. Uh-huh. En el 2007, en Nono, la invitada del día de hoy fue Bárbara. Bárbara era una prostituta en la obra de teatro Amanda a las 9. Y también en ese año 2007, junto con Ana María Ruiz y Mariela Skebrer, creó Mama Quilla, programa de acompañamiento durante el embarazo, nacimiento y crianza. Uh-huh. En el año 2005 y en el 2006 formó parte del Programa Internacional para el Desarrollo Infantil, junto a Birna y Mariela Sverer, programa realizado en la localidad de Las Calles y que contaba con el aval de UNICEF. Hace unos años realizó un viaje a Bolivia con su amiga Mónica Villalonga. ¿Qué habrá pasado en ese viaje? Ahí sí que parece que se le voló la peluca. Tiene dos sobrinos viviendo en Brasil, a los cuales ella adora. También le gusta mucho bailar, cantar y actuar. Sí, es muy, muy divertida. Y por sobre todas las cosas, una leonina, mandada y emprendedora. Muy bien, bienvenida a la edición número 115 de Paisanos del Barrio, María del Carmen Vega, ¿cómo estás? Muchas gracias, me tienen impresionada y mis rasgos paranoicos van a empezar a funcionar a full, no entiendo de dónde sacaron toda esa información. Es el equipo de producción que busca toda la data como para que nos la deje servidita en bandeja, como la picada que tenemos hoy acá y que estamos compartiendo acá. ¿Cómo estarán ahí del otro lado en la casa escuchando? Nosotros estamos muy bien compartiendo una picadita aquí, súper contentos de que que vengas, Carmen, a compartir. Bueno, un ratito. Muchas gracias. Y qué realmente bueno. El vino está excelente, la picada es maravillosa y bueno, me dieron impresionada de lo que han de lo que han recabado de datos que yo ni algunas cosas ni me acordaba. Ay, ya tenemos un montón de preguntas para hacerte, porque bueno, hay un montón de cosas re lindas. Bueno. Nosotros solemos empezar la charla por allá por el principio, por la infancia. Bien. Y el ambiente de la casa, ¿viste? Como la tu ascendencia, tus abuelos, tus padres. Bueno, es así como decían, yo me crié en Ramos Mejía, que es un barrio del Gran Buenos Aires. O sea que soy porteña, acá me llaman porteña, pero en realidad soy una nacida y criada en un barrio. ¿Qué? Barrio de salir a la tarde a jugar a la vereda. ¿Qué? Con los amigos y hacer y entrar en los potreros a hacer cosas y a las casas abandonadas, ese tipo de cosas. Y una niñez en Ramos Mejía que implicaba que, por ejemplo, la capital para mí era, o sea, el centro de Buenos Aires era un lugar donde se iba hacer trámites, un lugar lejano donde se iba de vez en cuando. No soy una porteña, digamos, de Buenos Aires capital. Claro. Y era una casa, bueno, me llamó mucho la atención que sepan eso de mi padre. Mi viejo era de Vélez. Mi viejo era hijo de españoles, de gente de que ha vivido mucho. Su padre vivió muchos años en los Países Vascos, que se vino antes de la guerra, que hacía una militancia durante toda la guerra civil, hizo una militancia en nuestro país, fuertísima, esas cosas contaba mi viejo. Y mi viejo, incluso cuenta él que por 5 horas fue presidente del Club Vélez Arfiel, porque formaba parte de la comisión y cuando tenían que elegir y qué sé yo, en una de esas que hubo que elegir el nuevo presidente, él quedó como presidente durante 5 horas, entonces siempre contaba, yo fui presidente de Vélez Arfiel, ¿no? Muy gracioso. Y puso dinero para la construcción del estadio. Sí, sí, sí. Con eso tenía además había comprado, puso guita, pero además compró una platea vitalicia. Él tenía una platea vitalicia en Vélez, sí. Adoración con el club. ¿Y sabías ir vos? No, yo no. ¿Y vida de club tampoco, no? No, para nada. Nada. No. Allá en el barrio estaban bien, del otro lado. No, estábamos al otro lado y aparte no. No, poco deporte en los dos hijos de este hombre, muy poco deporte. Y mi viejo también poco deporte. Mi viejo era hincha y estaba con el club, pero no era para nada con el deporte ni nada de eso. Claro, claro. Así que bueno, esa fue la infancia. ¿Y escuela de monjas? Ah, escuela de monjas. Primaria y secundaria. ¿En la misma escuela? Sí, no, fue así. Sí. Era un comienzo así, fue un comienzo heavy. Primaria y secundaria. En épocas... O sea, yo termino la secundaria cuando ya está establecida la dictadura y el último año fue terrible, fue una época muy dura. Y escuela secundaria de monjas y, bueno, aprendí mucho, ¿no? Creo que aprendí también a zafar de muchas cosas, aprendí el lado oscuro de la luna, le vi muchas veces. Con todo eso. No eran monjas feministas, digamos. No, ni feministas, ni progres, ni nada. A tal punto que en el 76, a partir de la dictadura, se empieza a correr. Esto es una anécdota, mira, que a veces me acuerdo y a veces no. Mi hermano militaba en los montoneros. Bueno, en mi casa había un clima... de mucha ebullición, mi viejo, bueno, antiperonista hasta las pelotas, ¿viste? Anarquista, bueno, venía de otra línea, entonces era antiperonista, unos quilombos en mi casa de la adolescencia terribles. Mi hermano montonero y yo en la escuela de monjas. Claro, pero en la escuela de monjas por ahí abría la boca, decía cosas, ni me acuerdo, ni me di cuenta, Y en el último año que estaba cursando en esa escuela, una profesora que me quería mucho me llamó y me dijo que en las reuniones de profesores estaba diciendo que yo era una... que yo estaba como infiltrada haciendo algo en la escuela y qué sé yo. Se armó un quilombo. Cuando yo lo comenté en mi casa, el que sí por ahí se reaccionó más porque sabía lo que estaba pasando era fue mi hermano. Y bueno, yo creo que esa fue así como la salida de la escuela con mucho dolor, porque bueno, en definitiva era el lugar donde yo había crecido. Y vuelvo a decirte, ¿no? Como el lado oscuro de la luna visto hasta desde ahí. Claro. Una hijaputés muy grande. Claro. Y bueno, nada, y después cuando terminé la escuela y entré en psicología, plena dictadura militar, así que era una cosa insólita claro. la universidad en ese momento. Pero también con esta sensación todo el tiempo de que... de que el mundo, de que la vida y el mundo empezaba también como a aclarárseme a partir de eso, ¿no? De salir de la escuela. ¿Y ya tenías claro que querías estudiar psicología de antes? No. En realidad quería estudiar filosofía y después me dijeron que mejor psicología porque había más posibilidades de trabajo, esas cosas, ¿viste? Que sí. Así que más lindo, bueno, psicología y empecé a estudiar psicología. Después, bueno, me enamoré de la carrera, pero no era una cosa... Sos una apasionada, ¿no? Sí, totalmente. Del psicoanálisis, más que nada, más que de la psicología. Y bueno, ya vamos a llegar ahí, sí. Entonces. Así sí. Que te tocó entrar a la facu en un ambiente opresivo. Totalmente. No, una no cosa... muy propicio para estudiar alguna... No, para nada. Era algo que tiende a expandir la conciencia en un momento de... Sí, pasaba que... o sea, el primer año que yo cursé la universidad, todavía quedaban muchos profesores, todavía había cátedras que resistían. Entonces yo fui encontrando esos lugares, viste, esas conexiones de mucha apertura. Y siempre digo que aprendí mucho más en el bar de la facultad y afuera, en los grupos de estudios con mis compañeros y qué sé yo, que lo que iba pasando dentro de la facultad, que era realmente terrible, era muy doloroso. Uh-huh. Y muy opresivo, ¿no? Desde los cacheos en la entrada hasta lo que uno tenía que escuchar adentro y demás. Claro. Pero bueno, fui creando una idea de que siempre llego tarde donde nunca pasa nada. Como dice Serrat, ¿viste? Cuando yo llegué a la universidad, dije, ahora, dale, a qué psicología, vamos a estudiar, que los muchachos, que no sé qué, salir. Claro. Dictadura militar. Dice, la puta que lo parió. Siempre llego tarde. Esto en la Universidad de Buenos Aires. Sí, Universidad de Buenos Aires. Qué bueno. Universidad de Buenos Aires. Y también, siguiendo esa correlación, te recibís y salís al mundo laboral justo con la democracia. Exactamente. ¿No? Termino y empieza la democracia, tal cual. Así que, nada, desaprender mucho y aprender de nuevo muchas cosas. Bueno, como te digo, como que paralelamente, mucha gente que se ha tenido que ir durante la dictadura, a veces, no sé si llega a apreciar la gente que estuvo durante la dictadura, ¿no? y sosteniendo, ¿no? Sosteniendo sí. Trabajo, sosteniendo espacios, sosteniendo lugares de participación, resistiendo y en ese sentido yo aprendí mucho de la gente con la que estaba durante la universidad y después en la pequeña militancia, ¿viste? Como en esos espacios de grupales y demás. Claro. Bueno, y después la democracia. En esos ladrillitos del día a día también, ¿no? Sí, que totalmente. También hay un cambio. Total. ¿Y qué te acordás de esos primeros momentos en los que salías formada bajo opresión ahí en toda esa descripción que hacías y saliste ahí al mundo laboral con tu oficio y profesión? En ese ambiente de primavera democrática, como se lo denominaba. No, igual fue eran comienzos muy difíciles para quien estaba intentando trabajar y demás. Yo tuve la suerte, poco tiempo después de recibirme, que entré a trabajar en una clínica psiquiátrica en la zona oeste, en la Loma del Culo, ¿no? En la zona oeste, una cosa perdida, pero muy bueno, muy buen espacio para aprender también. O sea, te estoy contando y pienso cuánto que por ahí tuve la oportunidad de aprender de otros y de ciertos lugares y de aprovechar esas oportunidades de aprendizaje. Y en esa clínica aprendí muchísimo, muchísimo. Trabajé mucho, hice muchas cosas y aprendí muchísimo. En un espacio de pacientes agudos, digamos, ¿no? En clínica psiquiátrica con pacientes agudos, psicóticos y demás. Impresionante. Pero antes de eso... La fuerza, o sea, de la juventud para encarar una cosa así también, ¿no? La locura, ¿no? Yo ahora me acuerdo de cosas, digo, yo, claro, estaba recién recibida o poco tiempo de recibida y loca. Loca como un plumero que creía que me podía comer el mundo, por un lado. Y por otro lado, porque era una clínica psiquiátrica en el culo del mundo, además. Entonces, entré a trabajar y bueno, tenían una dinámica de trabajo, digamos que lo psicológico, para llamarlo de alguna manera, como que no tenía mucho espacio. Tenían un psicólogo porque las obras sociales pretendían que hubiera, qué sé yo. Y bueno, y empecé a proponer cosas y todos me decían que sí, entonces fui haciendo cosas con el equipo de gente que trabajaba, que era maravilloso, pero en esa inconsciencia y locura, ¿no?, que uno tiene ahí. Una vez creé un grupo, una de las actividades, pacientes psicóticos, ¿no? Hacíamos cine debate. Varios de los que estábamos ahí nos gustaba el cine. Vamos a hacer cine debate. Bueno, entonces, estoy hablando de épocas donde había que ir a alquilar la película con una videocasetera. Bueno, los tipos nos compraron una videocasetera, hacíamos cine debate. Y un día y había una médica grande, una mina grande, que le encantaba el cine y me comentaba películas. Y un día me dice, ay, vi una película que me dijeron, está muy buena, El Diputado, una película española del destape español. Bueno, vamos a traerla. Entonces yo armo grupo de psicóticos. Esta era película. No sé si alguien la vio. No. No. Bueno, destape español. Deriva en... No. ¿Qué no había en esa película? ¿Qué? Mostraban de cosas que yo tampoco me había imaginado nunca que se podían hacer, ¿no? Con la cocaína, con el otro que se cogía no sé quién. No. Entonces, transcurría la película y medio nos íbamos mirando y decías, ¿qué hacemos? ¿La paramos? Demasiado. No, ya estamos, dejala. Y bueno, terminó el debate y la gente chocha, bueno, nos hacíamos cosas muy, muy locas. Desopilantes. Que derivaban en cosas desopilantes, pero creo que era con un nivel de inconsciencia interesante para ese momento, así. Qué bueno. Qué lindo, ¿no? Me acuerdo de eso. Capaz que no llegabas. ¿Cómo es la frase que dijiste hace un ratito? ¿Qué? La frase de Serrat que dijiste hace un ratito. Siempre llego tarde donde nunca pasa nada. Ajá. No, capaz que te llegás siempre bien y siempre a horario. Porque... Sí, puede ser. En algunas cosas sí. Mm. Y en otras cosas, como esto, ¿viste? Por ahí de... Cuando uno mira en perspectiva, ver el país y decir, bueno, ¿dónde fui llegando yo? ¿A qué momentos? Y bueno, es fuerte eso también. Claro. ¿Mm? Y bueno, así es lo generacional. Ahí, para que recuerdes tus épocas de barrio, te llega un mensaje que dice, vamos Ramos Mejía. Ramos Mejía. Acá estamos escuchando con Pato. Antes de venir al Valle, vivimos siempre en Ramos Mejía. El lunes vamos a Mamaquilla. Saludos compañeros, compañeras. Martín. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Gracias por estar ahí, chicos. Un abrazo enorme. (15) 57 01 27 es la línea para el mensaje de texto o el WhatsApp, y el 499-312 es la línea fija que llamás y salís al aire aquí, conversás un ratito con nosotros. Abandones, permitas que el engaño te destroce, te haga daño, te lastime, te deshonre. Alza los brazos y redímete. Juégate entera, pero juégate. Juégate entera, pero juégate. No te aísles, no te escondas, no te anules. No te humilles, no te escapes, no te culpes. Que se encienda la noche de tu vida. No eres débil, no te calles, no te rindas. Alza los brazos y redímete. Juégate entera, pero juégate. Juégate entera, pero juégate. Juégate entera, pero juégate. Hola mami, ¿cómo estás? Sé que sos medio perfil bajo en cuanto a tu laburo, pero bueno, me alegra que alguien cuente un poco de todas las cosas que haces hace tantos años, que son todas cosas que son muy lindas, están muy buenas y hacen mucha falta en el mundo y en particular en este Córdoba y esta Argentina que nos toca vivir hoy. Así que bueno, te quiero mucho, te mando un beso y un saludo ahí para toda la gente de Radio El Grito, que son unos capos. Hola mamita querida, qué bueno que te estén haciendo una entrevista, espero que la estés pasando bien, que la disfrutes. Y bueno, sabes que te extraño mucho acá estando lejos y que sos la mejor. Te quiero hasta el cielo. Ahí los escuchábamos a los chicos. Sí, a mis hijos, son unos guachos. Ustedes poniendo ese tipo de cosas así, tan sí. Lejos. Están en Córdoba, capital. Uh-huh. Pero me hicieron pensar ahora cuando esto, ¿no? Es que están lejos y Vicky diciendo que me extraña y yo la extraño. Hoy venía para acá y pensaba esto, ¿no? Que vivir acá fue una de las decisiones más sabias que tomé en mi vida. Con Rubén, que fue también el motor de esto. Pero pensaba que uno nunca deja de ser de donde es, ¿no? Uh-huh. Ya, creo que eso. Y que, en definitiva, hay cosas como la migración, el desarraigo, o con, en el caso nuestro, que es por ahí elección, moverse, y uno... son como pequeñas heriditas, ¿no? Con las que convivimos. Y que no son totalmente dolorosas, son de crecimiento, digamos, ¿no? Es como que cuanto más uno complejiza su vida, creo también que hay una riqueza en eso, ¿no? En atreverse a complejizarla, ¿no? No quedarnos con lo que nos resulta práctico, cómodo y tranquilo, ¿no? Entonces, pero yo, digamos, me pienso como alguien que eligió vivir acá, que me encanta, adoro este lugar, como todos los que hemos venido para acá, pero tengo que reconocerme a mí misma que yo no soy de acá, que soy una implantada. Uh-huh. Eso, ¿no? Y los chicos que también han sido implantados y hoy se van a Córdoba, ¿esos chicos van a volver también? ¿Van a volver formados? ¿Acá? No sé, te pregunto. Eso no lo sé. No, eso hay que ver, ¿no? Hay que ver. Esas decisiones irán ellos viendo. Los dos son bastante diferentes. Vicky es mucho más de ciudad que Dante. Y Dante acá tiene más esa cosa del valle y de sus amigos acá y demás. Pero, ¿qué iban a ir haciendo? La verdad que no sé. La verdad que quisiera que cada uno vaya eligiendo a dónde quiere estar, ¿no? Está bien. ¿Qué, cuánto aporta y cuánto condiciona todo el conocimiento técnico, teórico de la cuestión psicológica a la hora de la crianza? Ah, nada. No te condiciona una mierda. ¿No? ¿Y te aporta? No, no. No, creo que no. Que lo, o sea, el hecho... O sea... Como cualquier otra cosa, ¿viste? Como un pediatra que tiene un niño, se le enferma y probablemente llame a algún colega porque no... No. Yo, aparte, yo como madre también creo que he sido también bastante inconsciente en muchas cosas. Creo que no. Aportar no aporta. A mí la carrera y el psicoanálisis particularmente creo que me aportó un montón y para mí... Yo siempre digo que Freud para mí es mi maestro en muchas cosas, pero a la hora de la vida personal, uno anda por el mundo con lo que puede y con lo que tiene. No, no aplicás eso, digamos. Me parece que no. Dante decía en el audio recién, qué bueno que cuentes todo lo importante que haces. Ah, mira. Y lo necesario, dijo. Y también, bueno, qué lindo escuchar que te que valore todo el esfuerzo. Sí, la verdad que sí. Sí, me impacta y me parece que es un momento de la vida en que cuando uno trabajó mucho siempre y con mucho compromiso, muchas veces dejaste a los pibes o no estuviste en la hora que tenías que estar. Claro. Vicky me reprocha hasta el día de hoy alguna vez que la pasé a buscar tarde por la escuela o por clase de patín. No sé. Esas cosas que he hecho muchas en mi vida. Pero la verdad que el trabajo que hago me apasiona, me gusta mucho y ahora que lo escucho a Dante digo, bueno, eso construimos, ¿no? Entre todos. Yo construí esto, ellos van construyendo con esto que yo les pude dar y que hice de mi vida, ¿no? Carmen, cuando llegaste acá, ellos eran niños chiquitos. Sí, tenían 8 y 9 años. Ajá. Eran chiquitos. ¿Y fuiste? ¿Cómo fue el tema de la elección en Buenos Aires en esa época? Ah. Me iba a ir al parto. Ah. A tus partos. Sí. Y esta mujer que nombramos en la producción. Sí, que Raquel Shalman. Que nos cuentes un poco de ella. Sí, sí, sí, Raquel. ¿Cómo fue la elección de llegar a eso? Yo tuve mis hijos, ya era, digamos, tenía más de 30 años, ¿no? Así que... Bueno, Raquel Shalman es una partera icónica, ¿no? Es una mujer realmente muy importante en este tema. Y una amiga me pasa su teléfono, quedo embarazada de Dante, primer embarazo. La voy a ver y justo cuando la voy a ver, hacemos una entrevista divina y yo, ella me dice que se va a vivir a Estados Unidos. Así que bueno, no estuvo en el parto de Dante, ¿no? Yo lo hice con un médico y una partera, otra, bueno, pero una historia así como más... De elección del lugar, de con quién y demás, pero no estaba Raquel en ese momento. Me vuelvo a embarazar muy rápido con un DIU, digo esto porque también para, o sea, no es infalible, no es infalible, ningún método es infalible. Escuchen, chicas. Escuchen, chicas. Bueno, y Raquel había vuelto a la Argentina, así que la voy a ver y ahí hago un proceso con ella durante todo el embarazo. Que es de donde nosotras como mamá aquí ya tomamos también ese modelo, ¿no? de trabajar durante el embarazo, no solo en lo corporal, en las decisiones, en lo emocional. Hago ese trabajo con ella y voy a contar algo que la pinta a Raquel. Y ella trabajaba con dos médicos. Yo me atendí a un médico que se llama Panosian. Y mientras estoy haciendo todo ese proceso, decido tenerlo en mi casa, al bebé. Y ellos acompañaban partos domiciliarios. Bueno, lo voy a ver a Panosian a su consultorio la última vez que me tocaba un control. Y cuando salgo, lo miro a Rubén y le digo, yo no quiero que este hombre esté en el parto. Y Rubén me mira y me dice, la verdad que yo tampoco. No te lo quería decir porque no quería complicarte la vida. Pero no quiero que esté. La llamo a Raquel inmediatamente y le digo esto, mira Raquel, no quiero que esté Panosian. Bueno, me dice ella, pero yo No trabajo sola, qué sé yo, pero si es tu decisión, yo te la respeto absolutamente. Veamos qué hacemos, le digo yo. Así que lo llamé al médico, que los médicos son todo un tema. Le transmito esta decisión. El tipo me decía, pero ¿cómo puede ser? Falta una semana para el parto, qué sé yo. No, no quiero que estés. Y eso a Raquel le costó que este médico no trabajara más con ella, porque el tipo consideró que ella había intervenido en mi decisión. Nunca me dijo nada. Viene mi parto, bueno, tengo un parto en casa, increíble, maravilloso, como suele ocurrir con esa experiencia, ¿no? Que es realmente indescriptible. Y tiempo después, con los años, me fui dando cuenta que Raquel había tenido un gesto de tanta generosidad, de tanto respeto hacia mi decisión, que le costó a ella un tipo que le derivaba pacientes y que era guita. Así que eso es Raquel. Eso es lo que después, con el tiempo, cuando me vine acá, recién yo pude empezar a trabajar en esto. En esos años no me ocupé de eso. Bueno, era, no sé, estaba en otra cosa. Pero ese respeto absoluto, ¿no? Por lo que es un nacimiento, por lo que es la decisión de una mujer. Y eso es, creo, lo que nosotras después empezamos a hacer con Mamaquilla acá. Me encuentro con Ana María, que es la partera. Me encuentro con Mariela Schwerer, que hace el tema del trabajo corporal. Y entre las tres empezamos a gestar eso. Y yo digo que somos como la Raquel, pero... entre tres, lo que hace Raquel y ella solita, claro, nosotras claro. Nos dividimos y hacemos la... Y después, bueno, se suma Lorena Musicarelli y se suma Nati, la pediatra, qué sé yo, bueno, y ahí estamos todo el equipo. Pero sí, Raquel es una cosa impresionante, ¿no? Y qué bueno lo que está pasando, con Mamaquilla y con todo ese despertar de, sí, de conciencia hacia un parto respetado. Es porque eso tarde o temprano va a traer consecuencias, esos niños. Nací paridos, sí, así, sí. Inevitablemente. Sí, sí, sí. Michel Odan, viste que es el que recomiendo al quien esté interesado en el tema, siempre recomiendo que lo lean a él. Michel Odan es un médico. Le voy a contar también la anécdota de Michel Odan, cómo empieza él, porque el otro día, medio en broma, medio en serio, les decía a las chicas que acá está pasando algo que es muy similar. Michel Odan era un médico que se recibe en París, qué sé yo, creo, no sé si era... traumatólogo, estaba en traumatología o era cirujano, y encuentra que hay un hospital chiquito en un pueblo chico de Francia que tenía un cargo, digamos. Entonces, como tantos que nos vamos a trabajar porque hay laburo ahí. Bueno, entonces el tipo va a ese lugar a trabajar porque le dan un cargo. Cuando llega, le dicen, no, sí, pero cirugía y eso no, acá no. Lo que necesitamos es que usted se ocupe de los partos y... Y él le dice, pero yo no, ni siquiera hice la especialización, nada. Bueno, no, pero es lo que acá se necesita, así que empiece a ocuparse de esto. Y él se empieza a ocupar con tanta inteligencia, con tanta sensibilidad, que lo que hace, en vez de agarrar y hacerlo, no sé, y ocuparse de eso ciegamente, dice, ¿quién sabe de esto? Las parteras. Entonces empieza a llamar a las parteras de la zona y las invita a trabajar con él. Y cada vez interviene menos. Digamos, lo que hace, inteligentemente, es ir corriéndose. Él va contando, al principio estaba, qué sé yo, trataba de hacer algo, después ya las dejaba, después ya se corría, después ya le decían, bueno, pero acá podríamos poner una pileta, que a las mujeres les gusta estar en la... Bueno, llevaba una pileta. Y tenía grupos de canto. Las mujeres, las embarazadas, se juntaban a cantar. Eso fue Pithiviers, el lugar donde él vivió. Y ese hospitalito... empezó a tener fama y empezaron a venir a parir a ese hospitalito mujeres de distintos lugares de Francia, de Inglaterra, etcétera, y ahí empieza él a generar todo lo que escribió y generó después. Hoy es un... él, digamos, no sé si todavía está en partos, que casi que no, pero se empezó a ocupar en investigar, viven en Londres, especialmente... las primeras horas y los primeros días de vida. Entonces él dice esa frase de si cambiamos la forma de nacer vamos a cambiar el mundo. Y es esto que vos estás diciendo. Apostamos a que estos niños recibidos, ¿no? donde se les está permitiendo hacer esa transición del mundo de su vida uterina a la vida de una forma diferente, la verdad que pensamos que eso va a reducir la violencia alguna vez con el tiempo, por ejemplo. Suena loco. Casi nada, te diría. Pero estamos convencidos. Y podemos hablar mucho de eso, porque eso es así, está comprobado. Una mujer que se encuentra con su bebé en esos minutos, bueno, vos lo viviste, es impresionante lo que va pasando, ¿no? El bebé nace con un estado de alerta, hay unos minutos, una hora o unas horas que está muy conectado, muy conectado, abre los ojos, mira a la madre, conecta con la mirada. Y para la mujer, esa conexión implica el apego, implica ese momento donde dice él, ¿no?, que se produce ese anclaje del amor, ¿no?, ese enamoramiento que después te garantiza sostener, porque hay que sostener, ¿no?, la crianza. Claro. Hay que estar él. Sí. Entonces él habla de esto, ¿no? Él se dedicó a estudiar eso y a mí esa parte me fascina. Eso, claro, particularmente que pasa ahí me fascina. Claro. Me parece muy interesante. Ese primer momentito, sí, si totalmente está amoroso, probablemente el resto lo sea. O por lo menos, sí, tiene mucha probabilidad de que sea. Por lo menos no interferimos. Por lo menos le damos la oportunidad que ese encuentro después nada, siga como tiene que seguir. Uy, qué bueno, vamos a charlar un ratito más de esto porque es súper interesante. Es para seguir, sí, ahora te vamos a pedir. Y de las experiencias que están llevando adelante con Mamá Quilla y todo, sí, ese trabajo, bueno, que realmente da para conversar. Señora operadora técnica, dígame usted, por favor. Vamos a escuchar un poco de música porque has visto cómo es esta producción del programa que también incluye música. Sí. Y nos comentaron, nos tiraron algunos temas. Así que antes estábamos escuchando Mujer Entera de Teresa Parodi. Y ahora vamos con otra cantante, pero nos vamos a Brasil con Marisa Monte. Me muero. No quiero dinero, o en portugués, solo quiero amar. Oh, me encanta Marisa Monte. Después me van a decir quién les dio toda esa data. Porque eu te amo, eu te Hola Carmen, ¿cómo andás? Bueno, con Carmen nos conocimos hace más de 13 años, más o menos. Nos encontramos en este camino de la maternidad y de acompañar. Nos cruzó la vida y ahí fuimos creciendo en el valle. Y nada, qué decir, Carmen es una pulga intrépida y que no para, va para adelante, empuja, una luchadora por los derechos de la mujer y del niño, con una garra alucinante que empuja y que nos empuja a mí personalmente, me empuja mucho siempre, me tira para arriba y bueno, nada, te quiero. Beso. Quieren la invitada del día de hoy, entra gente al estudio con regalos, le tiran besos y salen corriendo antes de que podamos vasitas maravillosas, que me encanta, la Coti es una genia. ¿Y a quién escuchábamos aquí recién? A la Lore Musicarelli, que es una masa. La Lore partera hasta siempre. Creo que nació partera. Y además es una masa, es una mujer así. Va, todo el equipo de Mamaquilla, viste, cada una con sus particularidades son increíbles, pero la Lore tiene una fuerza como he visto pocas mujeres en mi vida. Y bueno, y con la Lore también, ella decía, nos conocemos hace muchos años y nos fue juntando este tema de la maternidad y pasamos muchas cosas juntas, ¿no? Muy lindas y otras no tanto. Y entonces para mí es como, o sea, hay lazos, bueno, a ustedes les debe pasar, ¿no? Que van más allá del entendimiento, ¿no? Hay lazos que son de las entrañas, ¿no? Yo con Lore, yo, o sea, nos peleamos, sí, y vamos y venimos y qué sé yo, pero para mí es una cosa de las entrañas directamente, la relación con ella. Y ella te adjudicaba a vos la garra y la fuerza. Ah, sí, no, pero... Así que hay ahí como una simbiosis copada. Sí, nos debemos potenciar. Y parece bastante. Que no es solo con Lore esa situación, porque acá tenés otro mensaje que dice, es un placer trabajar con Carmen. Es muy buena profesional, además de una ser de impecables valores humanos. Ana María lo firma. Oh, y otra. Así que parece que tenés la situación hermosa de compartir un espacio de trabajo con... Sí. Trabajar con compañeras. Con compañeras, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, creo que lo que hay también por ahí en la vorágine del trabur y qué sé yo, no nos lo decimos, pero... Cada una admira el trabajo de la otra y eso produce mucho respeto. Carmen, ¿y de alguna manera todo este equipazo de ustedes, más los otros equipazos que hay dando vuelta por ahí, van haciendo de que este valle y estos valles cordobeses de ahora sean vanguardia un poco de esto, ¿no? Sí. Empuja el nivel de conciencia, entonces después ya capaz que obtenés una legislación más favorable o una llegada a los sectores más populares con estos mensajes que a veces también... Es más difícil, ¿no? Totalmente. Entonces acá como eso está como un poco más cerca, más posible. Sí, sí, lo que está pasando en el Valle con respecto a este tema es impresionante, ¿no? Que no de ahora, de hace muchos años, pero ahora creo que lo empezamos a ver más claramente. Y les cuento, ya que estoy y puedo pasar avisos, que hemos creado una red. Estamos armando, digamos, viste que las redes es visibilizar lo que hay. Así que hemos creado una red para empezar a comunicarnos, intercambiar, juntarnos todas las personas que estamos trabajando con respecto a este tema. Y el otro día tuvimos reunión, el lunes pasado, y también qué placer encontrarnos con las mujeres, cada una desde lugares diferentes, con mucha formación, con menos formación, con experiencias de partos que las dejaron, digamos, como conectadas con el tema, otras por el dolor, desde distintos lugares, haciendo distintas cosas. Y acá hay mucho de eso. Entonces, creo que lo que está pasando es eso. Les decía, viene a parir gente al hospital de distintos lugares. Ha venido una mujer de Salta con la familia en la camioneta. Llegaron, cuenta Ana, bajan de la camioneta para ver el hospital. Que yo, la mina ya estaba con dilatación. entró a sala de parto. Ah, o sea, vino literal a parir. Literal a parir. No se tomó ni dos días no, antes. No. Entonces están pasando cosas así que son muy impresionantes. ¿Y hay estadísticas de eso? ¿Cuántos partos domiciliarios? Oh, sí. ¿Cuántos partos? Bueno, eso es un tema, ¿ves? Hay en el hospital de Mina, por ejemplo, que es un hospital totalmente amigo del niño y de la madre. En Mina, en el hospital, hay un registro y demás que eso se puede echar mano. Y lo que nos pasa también, y hoy lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que a ustedes les pasa con la radio, esta cosa medio de, bueno, uno va y va haciendo y qué sé yo, y el registro a veces se nos queda en el camino. Oh. ¡Ah! ¡Qué tema sensible, Carmen! Es. Claro, tal cual. Y en el momento, es locura de la juventud, en el momento te parece que no, que sos eterno, que eso, esto lo vamos a tener en algún momento. Bla, bla. Y cuando te querés acordar, y hace 5 años, ¿te acordás cuando hicimos y el programa no sé qué, verdad? ¿Dónde está? No lo tiene nadie. Entonces, nosotras estamos también conscientes de que hay, de que eso también es una parte importante. De que, digamos, la sensibilidad, la apertura, lo femenino y todo eso, no tiene que no dar lugar al registro, al estudio, a la sistematización. Bueno, y la red ahora ha juntado gente, y me encanta porque el lunes pasado hay varias que dicen, no, pero yo me puedo, por ejemplo, todo lo que es informática y qué sé yo, me encargo yo. Y yo me muero, aplaudo, mi corazoncito saca unas manitos y dice, ¡bien! ¡Y vamos! Y hay una compañera, Isa, que bueno, tiene una divina también, cuyos partos la puso, digamos, en conexión con todo esto, pero que viene de una historia, ella es bióloga y viene de una historia profesional impresionante. Entonces nos contaba, no, yo dejé eso atrás, para ocuparme de otras cosas, ¿no? Para esto, ¿no? Para la sensibilidad, para conectarme con esto. Y entonces yo le decía, está buenísimo, pero volvamos a aquellas cosas un poquito. No te saques todo lo académico. Todo lo académico, no lo dejes atrás. Claro. Vayamos a eso. Y ella es la que pela la computadora, por ejemplo, el otro día la veíamos que escribía, y yo digo, ahí estamos. Porque no podemos ser incautos en esto, ¿no? Y te lo digo a vos porque hoy hablábamos de la radio y creo que tenemos que ser también conscientes. Por ejemplo, hoy vos me decías lo que está pasando con esta radio, es súper importante y hay que ser consciente, hay que ser responsable del tesoro que uno tiene en la mano. No lo puede dejar así nomás que circule sin que haya mínimamente una... un detenerse, a ver qué estamos haciendo, dónde ponemos, qué registro, qué vamos a dejar, cómo volvemos sobre los pasos, qué elaboración hacemos, qué, ¿no? Eso. Te estoy diciendo yo que me cuesta horrores hacerlo, No es que yo soy ya del te grupo. Vamos a invitar de acompañante terapéutico al próximo plenario, que nos hagas un empuje grupal, estaría muy copado. No, es que es eso. Eso para mí es importante. Ver el tesoro que tenés en las manos en el momento que lo tenés. Y Carmen, hablando de eso, ahora te escucho hablar de la red, ya aparte te sí. Hemos entrevistado en la radio sobre eso, y me imagino cómo habrán sido los primeros encuentros de Mamaquilla, ¿no? Volver a ese momento hace unos años en lo que empezaron a proponerle a las mujeres, nos juntemos, armemos un grupo de acompañamiento. ¿Cómo fue ese? Bueno, arrancamos Ana María, la partera, Mariel Sverer, haciendo toda la parte de trabajo corporal, y yo. Y les cuento que era, arrancamos con 4 mujeres, y las 4 fueron a cesárea. Efectividad nula, chicas. ¿Nula? ¿Nula? O sea, si fuera ese el objetivo, digamos que eran todos, ¿verdad? Claro. Pero, y ahí digo esto porque el otro día lo recordamos, me parece muy importante. No, que el parto, que la cosa, que veníamos así embaladas. Las 4 fueron a cesárea. Entonces claro. Después, tiempo después, también nos detuvimos a ver, qué sé yo. Obviamente eso no nos detuvo y seguimos trabajando, pero fue significativo por esa cosa exitista que tenemos también, ¿viste? De que bueno, no, no, nosotras, sí, nosotras hacemos para todos mis escenarios, estamos espléndidas con esto y somos re pioneras y nos va todo bárbaro, claro. Y somos divinas, la gente nos quiere hasta que viene alguien y... Claro. Cuatro mujeres primeras, cuatro cesáreas. Vamos todavía. Bueno, y fue así, fue empezar, fue muy lindo empezar. Íbamos nada, de a poquito. ¿En el viejo hospital de Mina? No, no, no, no. Empezamos en forma particular. Era una empresa privada. Ajá. Autónoma. Autónoma. Ajá. No nos iba muy bien como empresa privada, digamos, porque somos un medio queso para las finanzas, para ganar guita, somos un queso todas. Pero bueno, íbamos, porque el tema era por ahí trabajar en esto y desde ese momento hasta ahora no nos detuvimos, o sea, nunca paramos, ¿viste? Tra, como hormiguitas. ¿Cuántos embarazos habrán acompañado? Oh, no sé. Creo que Ana tiene un registro de sus partos. Ana tiene miles, pero miles. Mirá, porque ella viene de un trabajo hospitalario en Buenos Aires. Tenía más de 14.000 hace como 5 años. Sí, miles. No se puede creer la cantidad de partos que en los que estuvo. Y también en el salto de empresa privada al hospital. Claro, claro. Sí, ahí hicimos un clac también. Empresa privada porque nada, andábamos por ahí y dijimos vamos a juntarnos a hacer esto. Uh-huh. Preferimos el término independiente. Bueno, muy bien. Las deja mejor paradas, chicas. Igual también mantuvieron las dos cosas después. Sí, la no. Independencia y el hospital público. El hospital, no, o sea, ahí sí lo que hay también, y esto lo hemos dicho muchas veces, nosotras lo que queremos es que la salud pública tome esto. Eso es así. O sea, ¿y cómo venimos con eso? Y venimos mucho mejor. Viste, los cambios que se han producido en el hospital de Mina Clavero son impresionantes. Uh-huh. Entonces sí, venimos mucho mejor. Qué bueno. Y acá mucho mejor que en muchos lugares. Del país. Del país. De hecho, nosotras, también el grupo nuestro, digamos, está sostenido por la Municipalidad de Mina Clavero, con lo cual todo el trabajo de Mamaquilla es gratuito para las mujeres y abierto. Y después todo el trabajo que viene haciéndose en el hospital, bueno, la Lore ahora en La Paz, trabajando muchísimo también, pero el punto es ese, ¿viste? Es la salud pública, es que esto sea desde lo público tomado. Ese debate es muy interesante, ¿no? Ese es importante. Porque si no, quedamos siempre en ciertas pequeñas islas de la sociedad, de esas cosas, y no se propagan y llegan hasta un cierto sector. Y ahí nos lleva al tema de los derechos, ¿viste? Del cambio de paradigma, de que realmente cuando hablamos de derechos hablamos de todos y todas, y que esto tiene que llegar a todos, ¿no? Hay una cuestión ni siquiera de si sos más consciente o menos consciente. Vos tenés que llegar a un lugar público y tenés que encontrarte con tu nacimiento de la misma manera que si hubieras hecho todo el proceso con Mamaquilla, o si hubieras pagado un equipo para que vaya a tu casa a asistirte, o si estuvieras en el mejor sanatorio de Buenos Aires. Esa es la idea. Uh-huh. Esa es la idea. Ahí vamos. Qué bueno, che. Qué lindo que lo hable, ¿eh? Te llega otro mensaje, recién les contamos a quienes nos escuchan, entró Connie al estudio así como rompió a traernos las galletitas del Faro que auspician este programa, pero antes había mandado un mensaje que dice, la historia de Raquel es sororidad, hermandad entre mujeres, misma que practica Carmen en su activismo por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, grosa. Muy lindo conocerla y compartir con esta mujer que enseña tanto. Oh, bueno, gracias, Connie. Connie es una maravilla también. Lo sabemos. Sí, bueno. Totalmente. Gracias por las galletitas. Ya se está viniendo el siguiente tema, te digo, ¿eh? Pero no, vamos a dejarle un rato de... Eso es. Espera. Que me gusta. ¿Y viste? Es que... De repente, escuchándote, este no nos lo recomendó nadie, pero a mí se me vino, ¿no? Jacinto Piedra, porque esa cosa de la vinculación nuestra, como que bueno, también Michelle lo dice, sí. ¿No? Como mamíferos, mamíferas

Seguimos conversando un ratito aquí con María del Carmen Vega, y si quieres comunicarte con nosotros es el 1557-0127 y el 499-312, las maneras de comunicarse. También lo puedes hacer a través del Facebook, ahí aparecemos como El Grito. ¿Vamos a compartir algún audio o todavía no lo tiene preparado ahí el cassette? Tenemos un audio, pero primero tenemos un mensaje. Ah, mira vos. Que dice, qué lindo escucharlos, poder escucharlos, escucharlas, poder sintonizarlas, es un milagro, y escuchar a Carmen. Hermosa, salud por los nacimientos, abrazos desde Cañada Larga, Jasna y familia. Ah, Jasnita, qué lindo. Auspiciantes de este programa, te quiero decir una cosa, por favor, para que no entres. Estamos comiendo las aceitunas ahumadas de Aligüén, que son un caño. Están deliciosas. No se pueden creer, sí. Maravilloso. Un abrazo, chicos, enormes. Es un milagro que puedan sintonizar la radio, ¿qué pasa? Y la aplicación del celu. Y viste que no están pudiendo sintonizar, parece. Ahora, ¿será porque hoy vino nuestro colega, compañero Mario Ferrarese y cambió de vuelta Habíamos tenido un percance y Mario él colaboró. Colaboró. Ah. Puede ser, ¿eh? Puede ser que gracias a eso estemos sonando mejor. Qué bueno. Entonces tenemos, sí, un audio. Dale, vamos a escuchar un pequeño audio. Otro regalito acá, a ver, vamos a ver qué pasa. Hola, soy Inés, una compañera de Carmen, de nuestra Inés. Casi juventud. Cuando jóvenes y con mucha energía recorríamos las calles de Buenos Aires tratando de ayudar, de rescatar, de cambiarle la vida a los chicos de la calle. Ahí nos conocimos con Carmen y ella se esforzaba mucho y se apasionaba porque los chicos pudieran estar con sus familias, así que ese es el compromiso de Carmen y los recuerdos de las noches de Buenos Aires. Un beso grande para ella. Ay, Inés, qué genial, qué divina. Tiene que estar ahí escuchando del otro lado, le mandamos un abrazo enorme. Ay, enorme. Inés, que está visitando a sus nietas, qué maravilla. Qué grande. Qué grande. Y vamos ahí, para que nos llevó a Buenos Aires, sí, juventud, pibes de la calle. Sí, porque esa fue, así empecé a trabajar en niñez, digamos. Empecé a trabajar con un equipo que trabajábamos con chicos de la calle. Se había creado en ese momento, gobierno de Alfonsín, un equipo para trabajar con los chicos de la calle. Y yo entré ahí en un grupo y trabajaba en Constitución. Teníamos todo un equipo de gente muy joven, más jóvenes que yo todavía, y trabajábamos en Constitución, en Once, en Retiro, en varias paradas de los chicos, ¿no? Así arranqué, laburando con niños. Laburábamos de noche, porque los íbamos a ver de noche, los pibes de día duermen, los chicos de la calle por lo general duermen, y andábamos, andábamos con una mochila, con cosas y laburando con los pibes. Fue una experiencia impresionante eso, muy fuerte también. Uh-huh. Y maravillosa porque otra de las cosas que también me enseñó mucho en ese momento, ahí ya me había recibido, bueno, tendría 27 años yo, y trabajaba con gente que tenía 20, 21, o sea que eran más jóvenes todavía. Siempre traté de trabajar con gente más joven. Eso es una cosa que la recomiendo ampliamente a la gente de mi edad. El vampirismo de la juventud es algo fantástico. Bien, entonces yo laburaba con estos pibes que además venían de laburar con chicos de la calle. Lo hacían, digamos, en forma vocacional, y ahí armamos un equipo. Y de esa gente aprendí mucho también. De esos muchachos y chicas con los que salía a la calle, había que estar en Constitución a la 1:00 a.m. con los pibes de la calle sentado en el piso. Entonces, por ejemplo, recuerdo cosas como que fuimos las primeras veces y llegábamos y los pibes estaban abriendo puerta de taxi, ¿no? Llegamos, yo les decía, bueno, vamos a juntarlos, la psicóloga, vamos a juntarlos y lo vamos a hacer una ronda y llevamos material para trabajar. Entonces los chicos, mis compañeros, me decían, no, espera porque están trabajando. ¿Cómo que están trabajando? Los niños no trabajan, le decía yo. Ahora los vamos a sacar de ahí y les vamos a hacer dibujar. Y no sé qué. Y los estudiantes me decían, no, están laburando. Entonces nos acercábamos, nos presentábamos y les decían ellos, bueno, cuando terminen de trabajar, vengan con nosotros que vamos a hacer algo, qué sé yo. Y se me iba dando vuelta la cabeza, ¿entendés? Y ese, el respeto por el otro. Ahí estoy también avalando el trabajo infantil. Claro, ¿cómo puede ser? ¿No? Iba contra todo lo que yo había aprendido. Y no era avalar el trabajo infantil, era respetar la realidad con la que estábamos trabajando, que nosotros no le podíamos cortar al pibe las horas en que podía abrir puerta de taxi y juntar 4 monedas. Había que trabajar en el momento en que ellos nos podían dar bola a nosotros. Bueno, así, viste, así fui aprendiendo de la vida. Después hay tantas anécdotas en Constitución que fuimos viviendo. Y fuerte, bueno, así, ¿no? Sí, fue fuerte, fue una etapa fuerte. Muy fuerte también. Y así empecé. ¿Y miseria ha habido en la década del 80, del 90? Sí, sí. No, y aparte esa época fue una época muy... después de la dictadura fue una época muy dura con los pibes. Con una policía muy jodida, con todo el resabio de los de lo que llamábamos en aquel momento, no sé si te acordás, la... mano desocupada, mano de... ¿Cómo era? Algo así le llamábamos. Sí, mano de obra desocupada eso. Por la pesada. De por que la pesada, seguían dando vueltas, estaban ahí, qué sé yo, eran épocas jodidas. Y bueno, ahí la conocí Inés, que es otra genia. Otra futura invitada. Sí, no, Inés, ¿sabés qué? Es un lujo escucharla. Una maravillosa mujer. Y también esas cosas entrañables, ¿no? Donde hay gente con la que te empezás a querer y no te dejás de querer nunca más en la vida. Y las vueltas de la vida hizo que ella, un día, me entero que se había comprado un terreno en La Rosa. Y vos ya hacía como 20 años que vivías claro. Acá. Y alguien, una amiga en común, me dice, entonces me comunico con ella, me la encuentro. Y al tiempo me dice, no, porque no sé qué, yo. Y ahí encontramos la relación con vos, Spelagini, que ella me hablaba de alguien con quien que había, y eras vos, que nos conocíamos por tu paternidad y demás. Esas relaciones que se van haciendo, ¿no? Así que son increíble. Tan lindas, tan uh-huh. lindas. Sí. También nos conocíamos antes de mi paternidad porque habíamos sido vecinos en... ¿En dónde? No, vos vivías en el Guaico y nos conocíamos. Ah, sí, sí, nos conocíamos totalmente, de aquella zona también. Te iba a llevar un poco aquella época también de... ¿Del Guaico? Sí, sí, vivir en el Guaico. ¿Sabes a dónde te iba a llevar, por ejemplo? A la época de la lucha de Nono contra la mina de uranio. Ah, sí, ¿te acordás? Me acuerdo, tu hijo tocaba, por ejemplo, con su bandita de sí, rock permanentemente. Sí, sí, totalmente. Ahí. Y bueno, vos tuviste también ahí fue una un logro participación eso. Muy activa. Sí, fue un logro grande ese, ¿no? Uh-huh. Que se pudo frenar. Sí, aparte, eso es otra de las cosas que aprendes acá, ¿no? Yo a veces pienso cuando me vine a vivir acá, yo vivía en un PH en Buenos Aires, muy bonito, con 2 patios, lleno de plantas. Entonces yo decía de mí misma que tenía mano verde y que qué bien me iba con las plantas. Qué divino, ahora me voy a ir a un lugar más natural. Cuando llegué a vivir acá, me quería matar. Porque una cosa es la macetita y otra cosa es una hectárea. Todo pinchudo. Todo pinchudo y además que llega la helada y te hace mierda todo. Entonces, esta relación, viste, también de respeto con la naturaleza que uno empieza a tener, pero de respeto supino, así de decir, no se jode. Hay cosas acá con las que no se jode. Porque se te vienen encima igual, tarde o temprano. Y eso lo aprendes. Estando en un lugar como este, no lo podés aprender en un departamento del quinto C, contrafrente, 3 ambientes con dependiente, no lo podés aprender, no hay manera, ¿viste? No hay manera. Qué bueno, qué bueno el ser urbano que migra al campo y descubre eso, ¿no? Hoy, sí, hoy a la mañana escuchaba la crecida, el programa aquí de la mañana, la columna de Huerta, y Seki, que quien la lleva adelante de una manera muy linda esa columna de Huerta, cuenta la anécdota de un niño en un jardín de infantes en la ciudad de Buenos Aires con 3 años, que él lleva macetitas para jugar y el nene flipa en colores con tocar la tierra y él advierte y dice, claro, este nene de 3 años nunca había tocado la tierra. Obvio. Y son esas cosas que uno acá también está bien, como decís vos, ¿no? Con respeto con la Pachamama, pero total, también entregado con amor porque es la oportunidad de, ay, sí, de aprenderlo. Qué gran oportunidad, ¿no? Sí, qué gran oportunidad. ¿Es eso o te da un mazazo en la cabeza y te volvés a Buenos Aires? ¿No? Es así, creo que vas bajando la cabecita, ¿viste? Como los japoneses, vas bajando, bajando, y entregás y aprendés o te volvés, o te vas. No hay otra. Es bravo, traes la sierra en ese sentido. Sí. ¿No? Si habré llorado, yo en las primeras épocas hubo días que lloraba y decía, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo acá? No entendía. Y viniste en diciembre del 2001 también. Sí, desde lo, ay, qué loco. Volviendo al inicio de la charla, sí, y lo, sí, la correlación entre la vida del país y la vida de, sí, Carmen a microescala. Sí, sí. También, ¿no? Qué loco. País en llamas, sí, y vos viéndote, sí, sí, al, sí, paraíso. Sí, bueno, yo no lo llamo el paraíso, te voy a decir. No, porque realmente no creo que haya un lugar que sea el paraíso. Creo que para mí es el paraíso. Por ahí para otro es el infierno. O viceversa. Uh-huh. Pero sí, nos vinimos, fue muy... o sea, los recuerdos de ese momento son muy locos porque nosotros decidimos venirnos. Y cuento esto. ¿Por qué? En Buenos Aires, nuestros hijos iban a un jardincito, un jardín maravilloso que se llama el Jardín de los Cerezos. Y ahí conocimos a unos papás, que son los Iskindovich, Mario y Ana. Y su hija menor era compañera de Dante, mi hijo mayor. Y bueno, nos hacemos amigos, los niños se hacen re amigos, qué sé yo, y a los 2 años ellos nos contaban que tenían una casa acá, qué sé yo, y a los 2 años toman la decisión de venirse a vivir acá. A mí me parecía que me hablaban de Ray Bradbury, arriba de la nave, ¿viste? Crónicas marcianas, qué sé yo. Bueno, qué lindo, se van a vivir allá. ¿Verdad? Y ese primer verano lo vinimos a visitar. Y fue un flash. ¿Para qué? También, así, golpe al corazón. Vinimos en esa oportunidad y después vinimos al verano siguiente, al invierno y así, así, así, un par de años hasta que un día dijimos, ¿y por qué no? ¿No? Si había esta sensación tan fuerte que cuando llegábamos acá era como estar en casa, ¿por qué no? De todas formas es un salto al vacío, vos lo sabés como lo sabemos todos los que vinimos, ¿no? Y un año estuvimos preparando la avenida. Y bueno, y de la Rúa, veíamos por la tele de la Rúa arriba del helicóptero y nosotros estábamos llenando el camión para venirnos. Entonces era muy fuerte porque esta decisión y este mambo nuestro de mudarnos y qué sé yo, nos tenía tan conectados con lo que nosotros estábamos haciendo que un poco estábamos perdiendo la noción de lo que estaba pasando ahí. Entonces una noche, antes de mudarnos, Rubén y yo nos fuimos a cenar a un lugar lejos de la capital, como para día, viste, nada, comer solos, estábamos en un mambo. Y esa noche, cuando volvimos a la capital, todas las cuadras estaban con gomas encendidas, había fuego por todos lados y la gente en la calle. Y fue un flash tan fuerte, ¿no? Como entrar a volver a casa viendo todo eso y algo se estaba desmoronando, ¿no? En medio de eso, nos subimos al auto, nos vinimos para acá. Y nada, y fue fuerte. Me acuerdo que no teníamos tele, no teníamos nada, qué sé yo, bajábamos al pueblo no y de pronto... Internet, no, celular, nada, no había nada. Nada. Nada. Entonces yo, alguno de nosotros baja al pueblo, viste, a comprar algo, y ve una tele, y ve a uno con la banda presidencial, y dice, ¿y este? Y este es el presidente de ahora. Bajábamos el otro día. Era otro. Y este. No, no, era una cosa realmente. Desopilante. Desopilante, ¿no? Y sí, nos acompañó a esa decisión que fue interesante. Después yo volví a Buenos Aires a hacer trámites muy poquito después de mudarnos. Y las oficinas de la CENAF están en pleno microcentro. Y yo me acuerdo que bajo del subte empiezo a caminar por el microcentro y no lo reconocía. No, fue muy fuerte todo eso, ¿no? Porque todos los bancos estaban, ¿se acuerdan? Estaban sellados prácticamente, blindados, ¿no? No reconocías las calles, ¿no? Fue muy fuerte. Pero algo hizo que por ahí tuviéramos la lucidez de hacer ese crack y venirnos, ¿no? Acá. Uh-huh. Y ahí decías esos tiempos sin celular. Ay, y, sí. Vamos a meternos un ratito ahí en esa época. ¿Y cuándo llega el momento en que nos va a contar eso de ser Bárbara, una prostituta? No, no. Ah, vamos llegando.

los simples deseos de este corazón. Pero qué bien que la estamos pasando, ¿eh? Como siempre, lo más lindo y lo más interesante sucede cuando la música suena al aire y acá nos quedamos chamullando fuera comiendo, de aire. Comiendo, tomando vino. Nos estábamos acordando de ese nono. Vivías en el Guayco, uh-huh. Pero no las calles, el Guayco, sí, sí. Toda esa zona de influencia. Sí. Y esos primeros tiempos de cambio, de la vida, sí, urbana al campo, no celular, no, sí, internet. Sí, nada, un salto, ahí sí, otra que el salto cuántico, uh-huh. Porque de Medrano y Corrientes al Guayco, ¿no? Después enganchaste, ¿no? Porque ahí veíamos que después ya al toque empezaste a hacer cosas como teatro y eso, pero quedaste en algún momento shockeada, sola, aislada, como loca, mal ahí en la, sí, casa. Sí, sí, totalmente. ¿Dónde hay, sí, una amiga? ¿Dónde hay una amiga? Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo, pero muy claramente, el día que, por ejemplo, nos salí de la casa de noche, era una casa bien arriba, ¿no? Con una hectárea alrededor, campo alrededor. Y salí de la casa, no me acuerdo para qué, suponete que saqué algo. Y recuerdo la sensación en el cuerpo de la oscuridad. Yo no sé si porque el que vive en la ciudad, no, la oscuridad es si te acostás a la noche y apagás la luz un rato, pero la oscuridad de esa negrura de la noche, no la ves, nunca la ves. Bueno, yo salí y tuve como una sensación así de... Era re oscuro. Era la navidad inmensa. Claro. Y eso, viste, muchas cosas que fueron pasando, sí. Y hubo momentos que no la pasé bien, que ya te digo, había cosas que me impresionaban mucho. Y después, un aprendizaje, es un aprendizaje grande, grande, grande, importante el que uno tiene que hacer. Desde, por ejemplo, no ir a las 2 de la tarde a Villa Dolores a hacer algo, en verano. ¿Te ha pasado? Sí, fui a hacer trámites a las 2 de la tarde a Villa Dolores. Y me sentí una pelotuda importante. Claro, estaba solita y parada. Bueno, de todas esas cosas que uno aprende también acá, que hemos aprendido tanto, claro, todos, ¿no? Y los chicos vinieron chiquititos, ya de acá. Pero no tan chiquititos, porque tenían 8 y 9. Ah, 8 y 9. Sí. Bien. Ahí vinieron directo a la primaria. A la primaria. Me agarra una cosa de envidia de la gente que cría a sus hijos desde bebés acá. Porque yo creo que también es otra cosa. Los niños, como vos contabas recién, ¿no? Un niño que por ahí nunca puso los pies en la tierra y que vivió en un departamento, en la plaza. Mis hijos iban a jugar a la plaza, yo los llevaba a la plaza a jugar. Y viste esa cosa de llevar al niño a la plaza para que juegue, que no existe. Y entonces hasta me da un poco de envidia, digo, y a veces me agarra esa cosa, y hubiéramos venido un poco antes. Pero bueno, vinimos y ellos tenían 8 y 9 años y terminaron la primaria acá y arrancaron en la secundaria en nono. Maravillosa experiencia, maravillosa experiencia. En el IPEM de nono. Sí, en el IPEM de nono. Fantástico. Ahí hubo toda una camada de chicos muy muy copados, ¿no? Claro. Debe haber ahora también. Sí. Lo que pasa es que uno a veces se identifica o tiene relación con alguno. Sí, sí, sí, sí. Seguramente que todo el tiempo debe haber camada de pibes. Todo el tiempo. Artísticos, creativos. Sí. Y esa escuela, además, con la especialización en artes que tiene, que invito a los que no la conocen que entren a nada más al patio a verla, a los baños de mujeres, para que vean lo que es, lo que se ha ido logrando en esa escuela, es una cosa impresionante. Muy buena, muy, qué muy bueno. Linda. Y para esa época también te dabas una vuelta por la escuelita de las calles, ah, a trabajar, claro, con Mariela, sí, ¿no? Decíamos, sí, con Mariela Sferrer y con Birna Casucho, que estábamos, implementábamos un programa que se llama ICDP. En realidad creo que, ahora me haces acordar de eso, digo, ¿cuántas ganas de trabajar? Tenía siempre muchas ganas de trabajar, de conectarme con la gente con la que podía trabajar, y bueno, ir conociendo gente muy piola para trabajar, muy piola, con mucha capacidad, y esa primera experiencia en la zona de las calles que hacíamos con Birna y con Mariela fue impresionante, fue muy bueno. Ahí también voy a contar otra cosa que habla de mis prejuicios, que también uno va viéndose, ¿no?, en eso. Me acuerdo que empezamos a trabajar con mamás de la zona de las calles y Mariela dice, bueno, y entonces vamos a arrancar, contaba ella, ¿no?, vamos a arrancar que con una actividad, con pelotitas de tenis, que eutonía en el pie. Yo le digo, no, Mariela, no, acá eso no. No va a marchar. Deja de hinchar. Sí, me decía ella, vamos a trabajar y en el piso. No, Mariela, deja de joder, qué pelotita de tenis. No, piso. Se van a no van a hacer eso, Mariela, no. Y me decía, sí, vos dejá. Y vos sabés el enganche de las mujeres trabajando con todo ese tipo de cosas. Eso, ¿no? Aprender del propio prejuicio, cómo uno va. Uno cree que por ahí es reabierto y que yo soy repiola. Y encontrarse con los propios límites es muy importante, ¿no? Y aprender. Entonces yo lo miraba a Mariela trabajar en el piso con las pelotitas, con las mujeres de las calles, y decía, sí, claro, mira vos, claro que se puede. Por desprejuiciada fue al frente. Y además, nada, por esas cosas que nos permitieron ir creciendo, ¿no? Bueno, y de ahí con Mariela siempre seguí trabajando, con Mirna también en muchas cosas. Esas primeras experiencias ahí fueron interesantes también. Carmen, ¿y sos vieja oyente de Radio El Grito? Soy vieja. No, oyente de Radio El Grito. No me cortes el audio a la mitad porque si no la edición no te va a favorecer a vos. Sí, desde Nono. Desde que empezó Nono. Uh-huh. Desde aquella época con Pancho. Sí. Más vale. Aparte era también otro tesoro, ¿no? Una joyita que había ahí. Por eso la escuchábamos y estábamos cerca, qué sé yo. Yo te digo la verdad que lo que sí me pasa es que no puedo en mi casa escuchar la radio El Grito. Ya te vamos a comunicar con el departamento de técnica, sí, ahora cuando termine el programa, por favor, que se ocupe. Entonces la escucho en el auto. Ando en el auto y escucho, pero si no, adentro de mi casa no. Bueno, vivo medio en un hueco yo también ahora, en Nono, ajá, pero en un lugar que es como una hondonada, entonces hay cosas que no llegan. Bueno, pues aunque sea por la aplicación del celular vamos a llegar. ¿Lo que están llegando es algún mensajito, señorita? No. Solo un mensajito que nos aclara que justamente a la mañana se escuchaba peor que ahora. Así que estamos mejorando. Ah, claro. Entonces está mejorando. Ah, bueno, bien. No, lo que tenemos es un audio. Lo que pasa es que vos me ves hacer cosas, yo estoy cambiando cables. Ah, bien. La veo maniobrar del otro lado de la pecera. Es WhatsApp, que a Carmen le llegan audios que ni yo sé de dónde. Uh-huh. Pero que a veces el WhatsApp no lo deja bajarlo en la computadora. Entonces estamos haciendo ahí una magia. Lo vamos a escuchar directo del teléfono. Para poder escucharlo directo del teléfono. Ah, impresionante. Así que por eso. Vamos con eso, a ver. Dale, escuchemos, a ver. A ver quién se comunicaba. Esta situación, espérenme. Esperamos, no hay problema. Este es un mensaje. Muchas para Carmen. Desde las callecitas de Buenos Aires, ruidosas y un poquito alteradas, de las que supiste tomar distancia. Bueno, un abrazo enorme, ese abrazo entrañable de amigas de toda la vida, que nos supimos acompañar en muchos momentos hermosos, graciosos, muertas de risa, en algunos más duros que hemos tenido que atravesar, como todo el mundo, y sabiendo siempre de tu compromiso con la amistad, con lo que las mujeres necesitamos, esa mirada de género inteligente y sensible, que te hace dedicarte a acompañar a las mamás cuando van a parir, a los chicos que necesitan que alguien se ocupe de sus derechos. Así que para mí realmente es un lujo que seas mi amiga. Un beso enorme. ¿Quién era, Carmen? Uy, ahora sí que estaba en directo desde Buenos Aires, escuchaba el tráfico atrás, la moto. No se puede creer. ¿Quién hablaba? Esa es Dani, una amiga del alma. Daniela Rodríguez, que... mira, además, Dani, por ejemplo, fue una de las personas que nos acompañó en esta mudanza, acá, estaba en ese momento, nada, una amiga del alma, así, entrañable. Ah, qué bueno tenerla. Y con una mujer maravillosa, pero por sobre todo también, ¿no? O sea, uff, bueno, ahora sí lograron emocionarme. No podía esperar que estuviera Dani. Nada, a ver, uno creo que en la vida aprende de la gente, ¿no? Con la que se pudo juntar. Y Daniela es una maestra, así, con todas las letras. Porque es una persona que supo con las mayores adversidades hacer maravillas. Y eso en una persona creo que es la mayor universidad, la mayor el mayor tesoro también que puede tener. Y Dani, voy a contar esto porque entonces la pongo en situación un poco con la pareja de ella, que era Juan en aquel momento. Juan vive ahora acá en el Valle. Fueron las personas que nos acompañaron muchísimo en la mudanza. Entonces voy a contar esto. Veníamos con dos autos. Un Mitsubishi Galant, año 81. Y un Gol, que también daba trabajo. Y después de hacer toda la mudanza, nos subimos a los dos autos, las dos familias. Dani con su hijo, con Lorenzo, y nosotros con nuestros dos chicos, y Juan. Y en Río Cuarto nos agarró una tormenta, como yo nunca en mi vida vi una tormenta. Nos metimos en un restaurante a comer, y mientras estábamos comiendo, empezamos a ver que flotaba por la calle un container. Entonces salimos rajando a ver dónde habíamos dejado los autos, sacamos los autos, bien. No, era una cosa tan loca, los autos flotaban. Bueno, así vinimos. Ese fue el viaje, por ejemplo. Fueron días intensos. Ah, muy intensos. Porque... Y después ellos se quedaron como 15 días con nosotros en la casa nueva acá, ayudándonos y demás. Así que, sí, como decía Daniela, con Daniela he compartido cosas así, de momentos de la vida de ella y mías muy fuertes. Y creo que eso te hermana, ¿no? Bueno, cada uno de los que está escuchando pensará en personas con las que se ha hermanado en la vida. Y no importa si nos vemos o no nos vemos, si hablamos o no hablamos, no importa nada. Es eso. Ay, qué lindo haber traído su voz entonces. Ay, aquí, impresionante. En este momento. ¿Cómo vamos a hacer, Agus? Porque son 10 menos 20. Uh-huh. Y no hablamos ni de la relación de Carmen con el teatro. No hablamos de ese misterioso viaje a Bolivia que apareció en la presentación. No hablamos de... No contó al aire qué pasó con José Luis Aguirre, que sonaba hace un rato. Ay, sí. En la semana por el nacimiento respetó en Mina Clavero, y nos quedan 20 minutos de programa. Vamos a intentarlo. Entonces, para ponernos en tema, vamos a volver con algo de música. Bien. Creo creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces creer ni por tu ciencia marina que esto es una gallina, el viento la hace poner. Que no ha nacido mujer que para de un huracán sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé lo que acasaban. Y es de más que me negara, yo sé lo que acasaban. Empezó ese niño a andar y a cambio de otro parecer se parece a Daniel y en lo alto a Yazán. Y la rodilla pelada en la falda a Simeón con tanta compasión. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Seguimos conversando aquí en Paisanos del Barrio. Que paría de un ventarrón, escuchábamos recién. ¿Qué? Ahí el temazo. ¿Quién es que canta? ¿Es la venezolana? Era... La canción popularizada por Cecilia Todd, pero en este caso interpretada por Pétalo de Camalote. Mira, qué bueno. Y el autor parece, acá dice, Constantino Ramones. Uh-huh. Y cuántas cosas que en torno al embarazo, ¿no? Uh-huh. Y a lo que significa y a cómo lo vivimos, un hecho tan... de la especie tan humano. Uh-huh. ¿Cómo fue empezar a hacer una semana de parto respetado, de nacimiento respetado en un hospital público, en una ciudad pequeña, pueblo como Mina Clavero? Bueno, esa experiencia que nosotros como equipo de Mamaquilla venimos haciendo ya hace unos años, en realidad es una decisión mundial de que haya una semana del nacimiento respetado. Uh-huh. Y nosotros lo tomamos acá y fue idea de Ana María, la partera, que dijo, bueno, pero en una provincia donde está llena de festivales, todo el mundo hace festival para la papa, para el maíz, para cualquier cosa, hagamos un festival del nacimiento respetado. Y creo que fue una muy buena idea. Y ahí empezamos con el festival de música y toma también esta cosa bien festiva, ¿no? Bien a veces... Cuando puedo estar en algún parto, yo tengo la sensación de que es como una fiesta a la que me invitan, ¿no? Una fiesta del otro a la que me invitan. Y el festival pasó a ser eso, una fiesta así de encuentro, de alegría, de... Una celebración. Una celebración, ¿no? Esa es la palabra, una celebración. Recién fuera de micrófono contabas la experiencia con José Luis Aguirre en esta última oportunidad. Ay, sí, qué el genio. Mes pasado. ¿Querés contarla para compartir un poquito? Ah, un genio. José Luis es un, bueno, además un talentoso, pero esta vez se enteró que estábamos armándolo y llamó para participar. Y medio que la grilla estaba armada, qué sé yo, y Laura Padovani le dijo, bueno, pero mirá que la grilla, ya algunos carteles están hechos. No importa, yo voy igual. Bueno, pero y no sé cuánto querés tocar, lo que ustedes me digan. Yo voy y toco y no me importa nada. Bah, con esa apertura de corazón vino a tocar y fue una fiesta escucharlo. Eso, con el corazón. Y este tema que pasamos hoy acá, que pasaron ustedes, que es Gajito de Luna, que le hace a la hija, que para nosotros es un himno. Incluso lo usamos para algunos videos que tenemos y eso. Por supuesto lo cantó y no se iba del escenario. Se paraba, agarraba la guitarra y decía, no, yo ya que llegué hoy hasta acá, me quedo un rato más. Y agarraba y seguía cantando, no, una maravilla. Fue una, y este año fue una fiesta muy, muy linda, eso, una celebración. Y son de estas cosas de que ya después, no sé si caminan solas en el sentido de que no hay que traccionarlas, pero caminan solas en el sentido de que hay alguien atrás que viene y recoge el guante. Sí, sí, sí. Y que ya va a ser difícil que esto pare. Y yo creo que sí, sí. Sí, ahora tenemos con Mamaquilla la sensación de que hay cosas que ya se van traccionando solas y que nosotras le damos, ¿viste? Pero que ya pararlas va a ser como muy difícil. Ya estamos, ¿viste? Eso es Carmen, así. Hace muchos años que trabajás acá en el Valle de Tras la Sierra, que conoces los diferentes sectores, diferentes personajes que habitan el valle, y has visto todo este proceso de estos últimos 5 o 10 años de transformación que ha tenido. Y te iba a pedir una reflexión en ese sentido, ¿no? ¿Cómo has visto este crecimiento demográfico y también de ideas, de gente diferente, de situaciones de encuentro, de desencuentro? De desencuentro. Es notorio que ha crecido de una forma exponencial el valle, ¿no? Y no sé si yo puedo hacer un análisis sobre eso. Puedo hacer una mirada sobre eso. Creo que por un lado es súper importante que crezca, ¿no? Que la diversidad. Pensaba, por ejemplo, ¿no? Cuando yo vine acá, psicólogos no habían tantos. Ahora hay 800.000, hay muchísimos profesionales. Y está bueno que haya diversidad, por ejemplo, en mi profesión. No soy de las que piensan, no, porque yo entonces tengo este nicho copado, y no, muy por el contrario. Y en todo creo que es así, ¿no? Como que el crecimiento es eso. A mí el crecimiento, de todas formas, en lo personal, me da miedito. Hay un punto en que me da miedo, ¿viste? Me sigue pasando los veranos, que me siento incómoda, que me parece invasivo, que no termino nunca de adaptarme a eso. Y me da miedito que nos perdamos, que se pierda esta cosa de que acaso famoso, ¿viste? Que vos querés ser famoso, acaso famoso. Pero sos famoso por lo que haces bien y por lo que haces mal también. También. Entonces eso es interesante. Y por ahí yo me fui quedando mucho en eso, ¿no? Que es valioso lo que hace cada uno, porque se conoce, porque te conocen y porque acá se sabe con quién estás hablando. La famosa esa frase, parte, acá nos conocemos todos. Acá nos conocemos todos, ¿no? Que la gente, yo creo que la gente de acá la tiene 100.000 veces más claro que nosotros, pero 100.000 veces, desde el silencio, desde la mirada, ¿viste? Observadora, desde no comerse ninguna de entrada, de todo eso que a mí también me llevó tiempo aprender. Y que creo que los que venimos para acá sí tenemos que aprender eso. En ese sentido, un poquito de miedito me da el crecimiento. Pero bueno, tengo que reconocer que el cambio está y que es así. Y después está la política, que es como otro, ¿viste? Que se me termina el programa. El andamiaje ahí de... Vamos a hablar de política. Bueno, pero no sé, ese andamiaje que a veces siento que nos supera, que este trabajo chiquito de hormiga que hacemos todos, en los distintos órdenes, ustedes con la radio y demás, a veces el vendaval de algunas decisiones políticas que realmente son siempre ciegas, ¿no? De eso, le pasa por encima. Y después vuelvo, mirá lo que te digo, ¿no? Después vuelvo y digo, no, porque además, o sea, pase lo que pase, el grito sigue. Esto es lo que vos tenés que, ¿entendés? Sostener. Y van a pasar y vienen las elecciones y hay algo que tenemos que consolidar y sostener y construir y construir y construir y construir. En eso yo me siento que vivir en un lugar como este me es mucho más cómodo, me es más fácil y me es más más seguro para esa construcción. Yo no sé si yo podría haber hecho el trabajo que ahora hago con las mujeres en Mamaquilla en otro lugar, en Buenos Aires, por ejemplo. Por ejemplo. O si ustedes, esto que está produciéndose acá, sería tan fácil en otro lado, o las otras radios que hay comunitarias. La otra vez fui a una fiesta a la radio en Las Chacras, con Lore, y ves esa fuerza ahí, dice, oh, hermano, vengan, aunque vengan degollando, esto no lo tenemos que bajar. Claro. Yo le creo a eso, mucho. Y después, bueno, la política más macro, ¿no? Donde no hay que ser incauto, donde hay que mirar, donde hay que escuchar atentamente, ¿no? Pero construir desde acá es fantástico. ¿No te parece? ¿Sabes que me recuerdo la frase famosa allá por cuando, por lo del 2001 fue, y esas elecciones, las de la Alianza, en las que gana la Alianza, sí, de la Rúa, había pintadas por todos lados, que manos anónimas hacían, que decía, el poder no se vota, el poder se construye. Ah, mira. ¿No? Y me vino a la memoria esto que estabas diciendo un poco, porque acá lo que hacemos es construir poder día a día, ¿no? Al tener un montón de espacios libertarios, de conciencia, desde un dispensario hasta el hospital, hasta la radio. Totalmente. Comunitaria, el aula y el almacén, cualquier espacio público acá, son todos esos pequeños granitos de arena que, bueno, ahora hay que hacerlos valer también. Totalmente. Te voy a decir una cosa, que no sé si me conviene, pero la voy a decir igual. Vos sabés, además del trabajo que hago, que estuvimos hablando, yo trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro de lo que es la CENAF, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y hago un trabajo territorial desde eso, ¿no? Desde la Secretaría. Y una vez alguien me dijo algo que hace mucho tiempo que me quedó muy claro. Me dijo, el trabajo territorial es algo a lo que se le teme, digamos, la gente que tiene trabajo territorial, se le teme y se le respeta, porque eso es realidad pura, digamos. Y esa es otra de las cosas que yo también me, digamos, que tomo como valor, que yo en todos estos años he tratado de hacer un trabajo territorial. Entonces no es lo mismo que te hablen de una localidad y no haberla pisado nunca, a que te hablen de una localidad y haber dicho, sí, yo fui ahí, conozco al mengano, la escuela es tal, el director es el mengano, se hizo tal cosa, chichichin, chachachan. Entonces, tener trabajo territorial es un trabajo de hormiga, pero de un cierto poder que también se valora. Y se valora en lugares donde uno no cree que se puede valorar, y se valora. Y le temen, porque sos el que está. Y también pasarán, y nosotros vamos a seguir estando acá. Carmen, y desde ese lugar de lujo como espectadora que tenés en ese rol para el Estado que cumplís, ¿has visto todos estos últimos tiempos donde el Estado de alguna manera llegó y se hizo presente en un montón de ámbitos, espacios, uh-huh, alternativas? Y ahora este retiro impiadoso del, sí, Estado, abrupto, así. Sí, sí. ¿Vos con tus ojos lo podés ver en algunos pueblos de acá, en algunos parajes? Sí, sí, totalmente. Sí, claro, lo veo, lo estoy... Lo palpo desde el trabajo de nuestro acá desde el ministerio acá, digamos, ¿no? Lo estamos palpando, lo estamos viviendo. Uh-huh. Y bueno, las consecuencias, mi sensación también, ¿no? Como yo soy un técnico, ¿viste? No tengo una mirada política también tan exhaustiva, pero mi sensación, ahora viene la parte de Garrón, perdón, ¿no? Que está al final del programa, pero mi sensación es que lo que está pasando ahora, las consecuencias las vamos a ver de acá un tiempo recién, lamentablemente. ¿También? Porque así como el traburo de hormiga que vinimos haciendo se hizo, esta devastación de algunas cosas no las vemos ahora, las vamos a ver de acá un tiempo. Y algunas las vemos muy cercanamente, ¿no? Como sí, algunas las ves, las palpás ahora y otras las vamos a ver de acá un tiempo. Y eso me da una tristeza. Sí, sí. No sabes la tristeza. Los coletazos los vamos a ver durante mucho tiempo. También. Totalmente. En esto que estás diciendo, como para aportar la otra mirada de la fuerza que tiene esto que pasa acá, que no sabemos si pasaría en otro lado, y del trabajo territorial, es que algo que acá estamos hablando de ese poder que se construye, y todo el programa hablamos desde un amor, ¿no? Que es una palabra y un sentimiento, un sentir que muchas veces no está relacionada a la política. Y en el trabajo que ustedes hacen, que vos haces, están poniendo en juego el amor todo el tiempo, que, bueno, en las facultades no se habla de amor. Uh-huh. No sé en la carrera de psicología cuánto se habla de amor. Y en las ciudades pasa eso, ¿no? Esa desvinculación. Y por ahí eso es lo que nos da la lucecita esa en el territorio de decir eso que vamos a sentir y la vamos a pasar mal o la estamos pasando mal, pero vamos a seguir haciendo todo lo que hacemos porque... Totalmente. Porque además somos la... palabras. No, sí. Somos la resistencia, estoy totalmente de acuerdo con vos. Somos la resistencia. Viste que hay como una... Hay gente que dice que hay que venir a ese lugar... un lugar como este, vivir o construir para abajo, porque si viene la devastación mundial, qué sé yo, nosotros acá estamos preservados porque no sé qué nos llegaría o las inundaciones. Viste que hay como un mito de sí, eso. Sí, sí, sí, bueno, sí. Yo lo considero, me parece simpático, por ahí no me lo creo tanto, pero sí lo tomo a nivel social. Porque creo que acá tenemos un reservorio de cosas para hacer y de sostenimiento y de resistencia que está buenísimo. Fue Hugo Serna quien estuvo sentado aquí como invitado y esbozó una teoría que viene del palo de la agroecología, nada que ver, que él esbozaba la teoría de la sutura en términos agroecológicos. Ante un desbande agroecológico, sí. Esos pequeños parches, desde ahí el monte iba a retomar. Iban qué a... bueno. Hugo Serna, al igual que vos recién, lo utilizaba como una analogía para lo social. Totalmente. Y estos son los pequeños espacios donde, sí, desde donde vamos a volver. Totalmente. Y aquí nos escribe Seba Canónico, nuestro productor. Dice, así la conocí a esta donita, acompañando con mucho respeto pequeños trabajitos de hormiga. Qué grande, ah, Seba. Qué bueno, Seba. Beso grande. Maravilloso. Bueno, se nos ha ido el programa, querida compañera Verónica Gelman. Ha sido un placer charlar con esta señora, por favor. Yo quisiera seguir un rato más, pero estamos haciéndote cuento, Carmen, un esfuerzo para terminar nuestros programas horarios. Sí, me imagino. Sí, así sí. Que todo crecimiento bien. Implica responsabilidad, dijiste vos hace un rato. Totalmente. Y nos fuimos dando cuenta de que no es todo un viva la pepa al aire de Radio El Grito, aunque a veces no se note. ¿Qué quiero decir? O sea que ya te seguiremos invitando para muchos otros programas de 2 horas, ¿por qué no? En vez de 1 de 6, 3 de 2. Bueno, muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Realmente. Gracias, Carmen, por venir a compartir con nosotros hoy acá. Una alegría, un placer. Fue un placer. Es como digo, ¿no? Para los que no han venido y quieren venir, es como una pequeña terapia. Lo dijo la psicóloga. Ya lo podemos poner. Carmen, está, me encantaría, ¿viste?, mucho que hagamos un Te Escucho de Luisa Delfino, versión transerrana. Linda, sí, hagamos. Ahora, pero, fuera del aire, le damos trasnoche. Pero aparte, trasnoche tiene que ser. Así, onda. No, trasnoche Te Escucho. Bueno, nos vamos de Paisanos del Barrio 115, mientras nos quedamos craneando esta propuesta radial para el futuro. Es injusto porque están todos tomando vinito del otro lado. Ustedes acá tomando vino y yo tengo que pasar la alcoholemia ahora. ¿Qué? ¿Ya tenemos un auspiciante de vino? ¿Cómo fue que llegaste al valle tras la sierra? ¿Qué hacías en tus vidas pasadas? ¿Qué no te animarías a contar en un programa de radio? Soy un hombre casado. ¿Sos un hombre casado? Y sin embargo te quiero. Bueno. O sea, ¿cómo uno llega acá? ¿Cómo se queda? ¿Qué lo enamora? O sea, esa pasó todo. En este caso son ustedes los que nos tienen que contar. Yo, la última vez que me fui de este programa, había 3 botellas de vino en la mesa, ahora no hay nada. La verdad que me encantó. Me encantó el convite. Muchos datos, parece un montón. Me dieron con un caño. No, esto lo digo con el micrófono abierto. Vengo más acá, es un desastre este programa. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes a las 20 horas. ¿Por dónde va a ser? Acá, por FM El Grito, 95.5. ¿Empezá de nuevo? La última. Todo junto, viva la libertad, siempre juntos, buscando la paz. Repite los domingos, 22 horas.